A partir de este momento, el capitán Bittencourt con todos ustedes. Bienvenido, capitán. ¿No trajo hinchada hoy? ¿No? ¿Cómo que no hay toda esa gente ahí? Estaban ahí esperando. Bueno, capitán, ¿cómo venimos con el tema de la revista digital? Que ya me enteré que está ahí nada. Hay varios interesados en apoyar esto. No, ese es el problema. No, eso no, no es el problema. Hay varios proyectos, podcast. Vos me das el 50% blog, y sí, conseguimos publicidad por ahí. Bueno, dale. ¿Te parece? Sí, te ganamos doy. Los dos. Sí, te doy, sí. Si conseguís publicidad, yo no sé conseguir publicidad. Mis avisadores. Agarrá un revólver. Mis avisadores todos. Sí. Mira, te quiero avisar, porque yo no sé vender. Ah, son así de avisadores. Sí, mira, te vine a avisar que. Claro, te quiero avisar en tu sección, ¿no? Pero en serio. Sí, no, me han hablado incluso de hacer algún podcast. Sí, blog. Lo que tenemos que hacer es el canal de YouTube y dejarte de inflar con una revista digital. A la gente no le gusta leer, a la gente le gusta haber leído, no leer. Hay gente que lee. Sí. Y si, sobre todo si son historias bien contadas. Bueno, sí. Y si las hacemos con video, mirá que eso... Hay muchas posibilidades. Bueno, vamos a conversar. Dale, vamos a cerrar el micrófono. Está sobrevolando y en algún momento, antes de fin de año, algo va a salir. Capitán. Sí, antes de fin de año. Se nos va la vida. Esto hay que resolverlo esta semana. No. Usted está como Yacoté. No, dice, no, vamos a campaña, a no sé qué cosa, claro. Y después hay que hacer. De charla, para eso están los políticos. Nosotros somos de armas tomar. Nosotros actuamos. El capitán es presentado por Machado Motos en Barreiro, a pasitos de Muñoz. Tiene venta de cascos, de aceites, de repuestos en general de motos. Y también tiene repuestos de bordeadoras, motosierras, desmalezadoras. De hecho, las arregla a las motosierras, a las bordeadoras y a las desmalezadoras. El hombre, vos te quedaste sin moto, yo siempre lo digo. Y te va a buscar la moto. El único taller mecánico, por lo menos de motos, que te va a buscar el vehículo. Si te quedaste por ahí, la moto, te quedaste sin nata. Sí, Machado, vos sabés que tengo un problema con la bujía. No me arranca y falta nata, viste. No, llévamela para casa. Vos ya me di cuenta. Pasó, lo que ya, vos lo estás usando de taxi. Claro. Pase Machado taxi, seguro. Bueno, el tipo trabaja de 8 a 12 y de 14 a 19. Lo encontrás en Barreiro, casi Muñoz, o en Facebook o Instagram, lo buscás por Machado Motos o lo llamás al 099-16-5171, Machado Motos. Y si nombrás Contando Historias, tenés un 10% de descuento en el arreglo de las motos. Y también es presentado por... J.M. Sosa Construcciones, Julio y Milton. ¿Querés reformar tu casa, hacer una nueva? Hablá con Milton y Julio, hace trabajos en ciudad y campaña. Me hicieron un trabajo hace poco. ¿A vos? Sí, te pusieron la estufa para el lado dentro de la casa. No, otro. Ah, otro. Colocaron una puerta y me arreglaron un techo de una casa de alquiler. Y me hizo... ¿Vos eras el que tenía la puerta del frente que abría para afuera? No, la puerta le pegaron una patada y entraron a robar y no había nada, ¿no? Se iban a llevar un bidet, un water, algo, dejaron que... No, hablando en serio, le abrieron de una patada. Yo no te puedo creer, pero hubo que poner puerta nueva. Y me cobró, o sea, según él me hizo un 50% de descuento. Perfecto. Pero era 100. No, pero es un excelente trabajo. No se va a llevar más. Bueno, el tipo hace trabajos en ciudad y campaña, dentro del departamento Cerro Largo, construcción en general, sanitaria, plomería, pinturas, trabajos en yeso, limpieza de frentes. Los ubicás en el 098-33-1110 o en el 092-913-283. ¿No? Nombrando Contando Historias, tenés un 10% de descuento también. Y si los querés buscar en Facebook, por J.M. Sosa Construcción. Sos antiguo, capitán, en Facebook, en Instagram. La gente no usa pero, más Facebook. Nah, eso es muy de los es lo de más antiguo. Jóvenes. Y se dice que justamente Facebook es para los viejos y Instagram es para los jóvenes. Yo Instagram prácticamente no. Perfecto. Nada, cero. Entonces, de forma oficial... Arranque, te mandé un audio. El capitán Bittencourt. Me dijiste que mandaste un audio. Sí. Ah, bien. Te mandé un audio para entrar en el tema. Para entrar en calor. Perfecto. ¿Arrancamos con eso entonces? Sí, dale. Capitán, me sacaste calzado. A ver. Edgar, te paso a comentar. Esto que te voy a comentar sucedió en el 2007. Mirá, en el año 2007. Un otoño era el 2007. Nosotros veníamos con mi esposa, con mi mujer, en una Fiorino diésel. Habíamos salido de Valle Ordoñez y veníamos para rumbo a Melo. Y en la tarde-noche, en la nochecita, entre Cerro de las Cuentas allí y Fraile Muerto, ahí en los bosques de los dos lados, ¿viste? De eucaliptus. Sabés que estaba calor. En determinado momento, yo venía con las ventanillas abiertas. En determinado momento, vos sabés que del lado, nosotros veníamos, del sur rumbo al norte, ¿verdad? Del lado derecho, me apareció una luz, una cosa rarísima, pero una luz repentina, una cosa como una bola. Y vos sabés que entró por la ventana derecha, cruzó por mi falda, digamos, y por mi mujer, así, y salió por la otra ventanilla y se metió en el bosque. Entonces nos miramos con mi mujer y dijimos, yo voy y le digo, ¿vos viste lo que yo vi? Sí, sí, dijo. Y vos sabés que digo, estoy helado, le digo, yo estoy helado, que él como congelado, ¿viste? Uh-huh. Y dice mi mujer, yo también. Pero estoy. Una cosa rarísima, pero rarísima, rarísima. Bueno, seguimos, ¿viste? Medio asustado, medio ahí. Cuando llegamos a Fraile Muerto, pasamos por Fraile Muerto, yo agarré la ruta. Cuando la ruta 7, ¿viste? Cuando salgo del poblado me quedo totalmente sin luz. Pero totalmente sin luz, sin la radio, sin nada en la camioneta, pero absolutamente nada. Viste que el diésel marcha igual, el motor marcha, no precisa electricidad, la electricidad para la luz y para. Digo, bueno, que vamos a seguir, ¿viste? Cuando salí del poblado, que entré en la oscuridad de vuelta, me apareció como que iba un trator, no sé, un vehículo adelante, ¿viste? Con una luz que me alumbraba todito la carretera. Y nunca no lo podíamos divisar a lo que iba adelante. Vos sabés que vino adelante de nosotros como guiándonos, yo sin luz atrás, ¿viste? Vino hasta ahí al empalme de la ruta 7 con la 26, doblamos a la derecha rumbo a Melo y siempre esa luz adelante. Cuando pasamos el repecho moratorio, todo ahí, cuando nos acercamos ahí a la entrada de por la ruta rumbo a Bichadero, ahí, ¿viste? La ruta 44 que empalma con. Antes de llegar a la agropecuaria, ahí desapareció la luz, pero desapareció totalmente. Pero para eso, ya viste que ahí hay unos focos y hay unas casas y unas cosas, me quedó mucho mejor para guiarme. Y vos sabés que nos quedó eso con mi mujer, pero hasta el día de hoy lo cuento y no, porque es difícil de entenderlo, digamos, desde el punto de vista, no sé cómo explicarte, es una cosa rarísima. Y lo que más me sorprendió después fue esa otra luz que nos guió como que iba delante de nosotros para alumbrarnos, ¿viste? Pero fue una cosa rarísima. Menos mal que tengo acá, mi esposa es testigo, eso porque venía conmigo, ¿viste? Siempre cuento eso y ahora cuando escuché tu programa, el espacio que tú tienes en el programa, me acordé, digo, pero esto se lo voy a pasar a ella, porque esto, ¿viste? Que científicamente no tiene explicación, digamos. Uh-huh. No sé. Yo soy medio escéptico en creencias raras, ¿viste? Pero con esto, digamos, yo medio soy muy hincha de la ciencia, como te decía antes. Pero esto, ¿viste? Que escapa a toda lógica. Claro. Un abrazo grande, Edgar. Nos vemos. Bueno, te voy a ser sincero, es la mejor historia que he escuchado. Así. Sinceramente, porque le mando un saludo porque está escuchando el programa. ¿Está escuchando? Bueno, le mandamos un abrazo grande. Gracias por compartirla con nosotros y con toda la audiencia. Es increíble lo que vivieron estas personas. Aparte, yo como él dijo, lo tomo como que fue un guía, un ángel de la guarda, no sé, un ser de luz que los guió. Para que no... que y yo... claro, los llevó hasta el lugar donde empieza la iluminación en la carretera. Claro, sí, hasta cerca de la agropecuaria. Yo estuve, él me manda este audio y nos empezamos a comunicar por WhatsApp. Y el jueves pasado yo venía para la radio y me encuentra, viste, a mí me gusta caminar, venir caminando. Y él me encuentra así por la 33 y Colón. Dice, pará, dice que te llevo a la radio. Y ahí vinimos hablando del tema. Entonces, hubo un complemento, digamos, de lo que habíamos hablado en WhatsApp. Lo primero que le pregunté, si los bosques eran de eucaliptos. Uh-huh. ¿No? Dice, sí, bosque de eucaliptos. Entonces le expliqué que es muy común que se dé el fenómeno ovni en los bosques de eucaliptos. Alguien comentó en algún momento, se comunicó con el programa, diciendo que utilizan la salvia de los eucaliptos como alimento. Bueno, no sé. Pero es muy común que donde hay bosque de eucaliptos aparezcan ovnis, ¿no? Hay un uh-huh. montón de casos de gente que me ha comentado. Incluso a mí me pasó de ver donde yo tenía las abejas, para abajo de la pata de la gallina, me tocó ver unas luces extrañas en la madrugada, me llevó a dejar los cajones medio tirados de madrugada y me mandé a mudar. Claro, pero que me saliste jodido, capitán. Sí, a 80 metros más o menos de los cajones, estaban las luces raras moviéndose. Digo, ¿qué hacen esas luces ahí moviéndose? Pero ya me van comentado. A espantar las moscas, no, las abejas. Las abejas, bueno. Bueno, sí, sí, eran bosques de eucaliptos. Entonces digo, ¿lo que vos viste fue una luz o fue tipo una pelota de fútbol o de básquetbol de ese tamaño? O sea, un objeto metálico con luz, es decir, era un objeto metálico iluminado. Digo, ¿vos sabés lo que son los Foo Fighters? O era una sonda, un claro. explorador. ¿Sabés lo que es un Foo Fighter? Dice, no tengo ni idea. Agarré y le mandé unos videos de YouTube. Digo, hay una banda de rock que se llama Foo Fighters, pero en realidad los Foo Fighters son sondas que tienen ese nombre porque durante la Segunda Guerra Mundial aparecían esas bolas de fuego, digamos, cuando habían combates aéreos, y los alemanes pensaban que eran de los aliados, y los aliados pensaban que era un arma alemana. Y son sondas, teledirigidas, algo así como un dron. No tripuladas. Exactamente. Bueno, después hablando, él dice que llegó Frele muerto, y el vehículo se queda sin luz. Uh-huh. Eso es muy común. Yo, los que vieron Encuentros Cercanos del Tercer Tipo, fue la primera vez que yo vi una película donde los extraterrestres no venían a invadir el uh-huh. mundo. Y cuando apenas arranca el film, el tipo le pasa eso. Aparece una luz detrás de la camioneta, después arriba de la camioneta, y el tipo se queda sin radio, se queda el vehículo no funciona. En este caso, al ser diésel sí funcionó. Uh-huh. Y hay una luz que iba delante de ellos alumbrando, porque si no era uh-huh. imposible manejar. Yo le dije, bueno, puede ser un ovni que iba delante de ustedes. Y le pregunté si se habían fijado en la hora por aquello de la pérdida de tiempo. Uh-huh. Y él me dice el missing time, que se conoce como missing time, y él me dijo que no, se habían fijado si habían estado más del tiempo necesario para hacer uh-huh. ese viaje. Capitán, ¿no te comentó nada sobre esto fue...? 2007. Bien, sí. te iba a preguntar. Él estaba, totalmente escéptico, como lo dice, no sabía lo que era un Foo Fighter. Uh-huh. Yo digo, mirá, eso es una sonda, lo que sería un dron para nosotros. Y se pasó de lado a lado, o sea que era algo que se quería, no sé si comunicar, pero obviamente quería interactuar, uh-huh. porque si no, no hace eso, ¿viste? Y después el hecho de que iba adelante del vehículo para que no tuvieran el accidente, y los dejó justamente cerca de la agropecuaria, cuando ahí ya había casas iluminadas y se podía uh-huh. ver la ruta, ¿no? Ahora, una cosa, capitán, cuando pasa adelante de ellos para iluminarlos, tenía otra forma. Él decía que veía como un tractor, pero no podía diferenciar. Sí, claro. O sí, sea, no, era algo mucho más grande ya. Claro, era claro. Era un vehículo. Él dice que, claro, que era, y no llegaba a darse cuenta exactamente qué podía hacer. Claro, ¿no? Pero por lo menos le hizo de guía. Claro, le hizo de guía, exactamente. Uh-huh. Bueno, resulta que esto sirvió de introducción para un tema que se está hablando mucho y que se viene hablando últimamente, y que tiene que ver con gente muy importante que ha salido a declarar ante el Congreso de los Estados Unidos, so pena de ir a prisión, uh-huh. Muchos años de cárcel, porque se denosta, si se quiere, al gobierno de los Estados Unidos, uh-huh. a quien hablan de que ocultan información, malversan fondos. Uh-huh. Acá pasa lo mismo. Bueno, está, pero acá en Estados Unidos, si vos hablas mal del gobierno, vas en cana. No hay vuelta. Claro. Ahora hay algo raro, ¿no? Porque si una persona bajo juramento... Sí, bajo juramento. Si miente, va para adentro, ¿qué? Estos se animan. Porque ¿por qué esta gente que maneja el mundo no va a presa? Si es bajo juramento, asumieron un cargo que y después pasa todo esta mentira. A mí me hace ruido porque esto siempre estuvo oculto y ahora han aparecido un montón de personajes uh-huh. muy importantes hablando ante congresistas de los Estados Unidos y diciendo que hay que el fenómeno es real, que hay cuerpos. Ah, gracias por confirmármelo, yo lo vi, no necesito que alguien salga a decir si es real. Vos no sos un militar de trayectoria del gobierno de los Estados Unidos. Eso no me convierte en ningún portavoz de absolutamente nada. Porque yo llamado Juan Pérez. Vos no vas al Congreso de los Estados Unidos a decir que viste un ovni en la Laguna Merín. Estos van. Entonces ahí está el tema. Pero me hace ruido porque gente. Pero es que no tiene sentido, capitán. Pero antes esto salía en revistas ufológicas o salía en un canal de televisión. Y está. Ahora resulta que los tipos van y están frente al Congreso de los Estados Unidos. Y es algo que viene ocurriendo de por lo menos hace 10 años. Bueno. Sí, sí. No, y ahora en estos últimos meses fue increíble. Ya hablamos ya se bandearon. Hace cosa de 2 meses atrás, de alguien que trabajaba para una agencia importante gubernamental y que decía más o menos lo que dicen estos tipos. Bueno, ahora al tema, a los UFOs, se los conoce en sigla en inglés como UAP. Ya no se utiliza más el término UFO, se utiliza el término UAP. ¿Qué quiere decir? Fenómenos anómalos no identificados. Los fenómenos anómalos no identificados. Así se dice. Cagaron ese nombre, ¿viste? Le cambiaron de claro, nombre. Es más o menos lo mismo. Es lo mismo, pero con otro nombre. El mismo perro con distinto collar. Exacto. Y estos fenómenos han estado recibiendo más atención por parte del gobierno de Estados Unidos y sobre todo de los senadores de Estados Unidos. Por el testimonio de alto perfil de testigos que son absolutamente creíbles. Además, hay que recordar que la NASA, hace cuestión de un mes y algo, presentó los resultados de reportes que estudiaban este fenómeno, o por lo menos algunos de estos fenómenos, y si bien se pudo explicar la gran mayoría de ellos, otros han quedado sin resolver, principalmente debido a la falta de datos, porque de pronto los tipos decían, bueno, está, no sabemos qué es. Entonces, como no sabemos lo que es, por la manera en que se mueven, no se siente el ruido de motor, no tienen alas, bueno, está, en fin. Entonces, hay algunos casos que la NASA no ha podido comprobar. Pero lo más interesante es que hay denunciantes, como decíamos, y son siempre denunciantes muy importantes. Por ejemplo, en lo que fue la visita de 3 de ellos al Congreso de los Estados Unidos en Washington en julio, 26 de julio pasado. Hablamos de que son militares que dicen haber visto estos objetos, estos ovnis, estos UAP, y que se han presentado testimonio ellos en una audiencia para el Subcomité de Seguridad Nacional, ¿no? O sea, los tipos se presentaron ante el Subcomité de Seguridad Nacional y ante Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes en Washington. Los tipos no es que fueron a un programa. Claro, no vinieron a Viva la Mañana. Claro, no fueron un programa que hablan de ovni, no fueron en una revista. No, los tipos estuvieron con los senadores. Con los amos del mundo. En Washington, ¿viste? Estos 3 testigos claves, se trata de Brian Graves y Dave Fravor, que son 2 ex aviadores de la Marina de los Estados Unidos, que informaron encuentros con objetos desconocidos. ¿Ah? Y el otro, Dave Grosh, es un veterano de combate militar condecorado y oficial de inteligencia del Pentágono. O sea, el tipo no es un claro. Cualquiera, ¿no? Estamos hablando de 2 ex aviadores militares y de un veterano de combate condecorado. O sea, no es como Rambo, ¿viste? Que es condecorado, pero claro. es un invento. Se inventó. Sí, sí. No lo conoce. Este es un condecorado de verdad. Y que laburó. Un patriota. Y laburó como oficial de inteligencia del Pentágono. O sea que no es que laburó como Rambo ahí en una película ahí. ¿Está? ¿Se entiende? Claro, gente está bien. Está gente bien. Importante. Gente está, importante. Claro, importante para nosotros. Pero esto simplemente puede ser una persona que se le hizo un historial y que laburó para nosotros y en realidad no es nadie. Está puesto ahí para ¿cómo es que se llama? Dar falsa información. Sí, puede ser, sí. Para, en realidad es un artista que está ahí simplemente Puede ser, sí. O sea, yo digo, a mí me llaman la atención algunas cosas y después lo voy a explicar. Bueno, este tal Graves, Brian Graves, aviador, dijo que los UAP no son, o sea, la observación de UAP, de ovnis, no son casos aislados ni raros, sino que son muy rutinarios y que las tripulaciones aéreas, tanto militares como pilotos comerciales, que son aparte de observadores entrenados, son testigos frecuentes de estos fenómenos. Y describió cómo aviadores navales han presenciado objetos estacionados frente a vientos huracanados y que no se mueven, frente a vientos huracanados y no se mueven los objetos, y de pronto aceleran repentinamente a velocidades supersónicas que son, según ellos, imposibles de alcanzar por un objeto construido acá en la Tierra. Claro. También hizo hincapié que, si bien son comunes, siempre han dudado estos pilotos en informar estos casos debido al estigma asociado a estos fenómenos. Según él, este tal Brian Graves, se silencia a los pilotos comerciales y militares que temen perder sus trabajos. Son desalentados estos testigos con informaciones del gobierno de Estados Unidos que cuestiona la credibilidad de estos testimonios. O sea, los tipos dicen que cuando ven estas cosas se callan para no perder el laburo, porque inmediatamente se los toma como locos. Claro, sí, sí, sí. O sea, Freiburg, que es otro de los ex pilotos. Vamos a detenernos ahí, capitán. Sí, dale. Porque vos decís que ahí dicen algunas personas que son incapaces de construir los humanos cosas que se muevan como esas, ¿no? Exactamente. Según las leyes de la humanidad. Estamos hablando de pilotos, ¿no? Claro, de pilotos. Pilotos de guerra. ¿Qué saben pasa? Lo que. O sea, un piloto de guerra no se sube a una avioneta. Se sube a aviones caza que son los más rápidos que existen en la Tierra. Y estos aviones no dan caza a estos objetos que tienen velocidades inalcanzables. Bueno, justamente es a lo que voy. Dale. Somos incapaces de construir esas naves que puedan volar a esa velocidad. Es lo que dicen estos. ¿Por qué somos incapaces? Porque tenemos ciertas leyes que dicen que somos incapaces. Porque si las leyes nos rigiéramos por las leyes de los extraterrestres, todo sería posible. Nosotros mismos tenemos nuestro límite. Claro, según nuestra ley, según nuestra física, según nuestros estudios, podemos llegar hasta determinado velocidad antes de desintegrarme. Depende del conocimiento. Según nuestras leyes. Según nuestros conocimientos. Digamos. Por eso todo lo que viene de afuera que no conocemos decimos, oh, qué locura, eso es imposible para mí. Claro, bueno, claro, es para vos acá en el medio que está. Muy bien. Sigo. Bueno, voy a sacar una lista. Dave Fravor, que es otro de los pilotos, dijo que le preocupa la falta de supervisión del gobierno de Estados Unidos cuando se trata de investigar sobre naves que se cree que no son de este mundo. Dijo que los UAP, los OVNIs, representan una amenaza a los Estados Unidos y al mundo entero, y que la tecnología a la que se enfrentan es muy superior. Esto fue ante una pregunta de una senadora de apellido Luna, lo que recuerdo, una mujer muy bonita, de apellido Luna, que le dijo si esto era peligroso. Y dice, sí, ¿cómo no va a ser peligroso si tiene una tecnología que nosotros no podemos enfrentar? Claro, ahora, paremos ahí nuevamente. ¿Por qué va a ser peligroso una cosa que lleva cientos de años visitándonos en la Tierra y jamás intercedió en absolutamente nada? ¿Por qué? Si quisieran atacarnos, lo hacen el primer día que llegan. Que dice que es una amenaza a partir de que tienen una tecnología a la que ellos no pueden enfrentar. Claro, hace 200 años cuando venían los extraterrestres también, porque no es que vinieron ahora, hace miles de años vienen. Esa tecnología ya existía y jamás atacaron la Tierra. Está perfecto, pero el tema no es si porque, escúchame. Rusia, la Unión Soviética tenía una tecnología tremenda y nunca atacó a los Estados Unidos. Claro. Los Estados Unidos nunca atacó a la Unión Soviética. ¿Pero era peligroso o no? Bueno, pero tener un arma sobre la mesa también es peligroso, pero no se va a disparar sola. A él le preguntaron si era peligroso. Dijo, sí, porque es una tecnología muy superior a la nuestra y no la podemos combatir. Y bueno, pero somos humanos. Vemos lo negativo. Podría ser beneficioso, podría decir, porque nos podría enseñar un montón de cosas, pero no. No, que justamente puede ser David peligroso. David Grash fue miembro de un grupo de trabajo sobre investigación UAP, OVNI, del Pentágono, del 2019 al 2021. Y dijo que la información que iba a presentar ante los senadores provenía de personas confiables que le habían dado fotos, videos, documentación, que él... Cuando le pidieron, porque yo estuve viendo una parte ahí, cuando le dicen si podía presentar ante el Senado esas fotos, esos videos y la documentación firmada, dijo que no lo podía hacer porque se podía comer un juicio, pero que no tenía ningún problema en hacerlo, no hacerlo público, pero sí hacerlo en privado con los senadores, ¿no? Estamos hablando de que fue informado de un programa de ingeniería inversa de recuperación de ovnis accidentados de lo que no se informaba al Congreso. O sea, la famosa tecnología, ingeniería inversa. O sea, ¿dónde trabajó Bob Lazar? Claro, encontraron un ovni y lo desarman. Claro, lo desarman y construyen una nave para ser utilizada con fines militares, ¿no? Bueno, sí. Detenete ahí, capitán, porque tengo algo para contarte. ¿Sabías que con Genacol, además de recuperar tus articulaciones, fortalecer huesos y músculos, también te ayuda a recuperar la tensión y elasticidad de la piel, eliminando líneas de expresión y la no deseada piel de naranja y celulitis, con resultados a los días de comenzar a tomarlo? Genacol te fortalece por dentro para que luzcas radiante por fuera. Pedilo así en tu farmacia de confianza. Y otra cosa que necesitas para sentirte bien, sentirte con una salud plena, es la miel de apiario La Familia. Es justo lo que necesitas, porque la miel de apiario La Familia es calidad premium. Directo de nuestras colmenas, nuestra miel de apiario La Familia es 100% pura, sin aditivos ni conservantes. Es un regalo de la naturaleza en cada gota. Pedila al 4642-8090-099-976-195. Apiario La Familia. Continuamos, capitán. Sí, le mando un saludo a Lucho Yacoté, que me manda una foto y dice, ahí lo tenés a Milton. Ahí lo tenés a Milton, se me hace un 80% de descuento. Mentira, ¿qué 80% de descuento? Un abrazo grande para Fernando Yacoté, que ayer estaba cumpliendo años. Ah, ¿ayer cumplió años? Cumplió años, no 56. Fuiste, te esperamos. 56. No sabés lo que fue. ¿Ah, tiramos la casa por la ventana? Ni idea yo. Sí, ayer cumplió años. Había pizza. Estaba Gerardo, estaba yo. Pizza, chorizo, Coca-Cola. Pizza, chorizo, había... Whisky. Sí, sí, como no había torta, pedimos un bauru y cortamos un bauru. Un bauru, lo que era. Bauru familiar. Un bauru familiar para 12. Claro. El hombre para 4, no, pero estamos. Pedimos un bauru y fue la torta que cortamos. Así que un abrazo grande para el Bocha y bueno, feliz cumpleaños. Sí, un saludo también para Tatiana, que en este momento está con el doctor, ella los jueves siempre tiene este. Entonces no nos está escuchando. No, pero después yo. ¿Y para qué le mandas saludos? Le mando saludos porque después se lo paso por WhatsApp. Al saludo grabado. ¿Lo vas a tener en YouTube? Estoy grabando. Estaba perfecto. ¿Vos qué te pensás, capitán? Te tengo que sacar una foto después porque si no. No. La columna entera la escuchás luego a la tarde en mi canal de YouTube, Nils BC. Ahí están todas las columnas. Sí, el paso de la grabación de Pedro Martín Barbosa. Tenemos corresponsales. Por todos lados. A rolete. Sí, trabajan gratis. Bueno. Capitán. Sí, no hay plata para eso. Bueno, continuamos, capitán. Bueno, un senador. Modo misterio. Sí, un senador. Le preguntó a Dave Grush si hay una campaña de desinformación por parte del gobierno de los Estados Unidos, lo que fue respondido afirmativamente por Grush. Dijo que el gobierno también tiene cuerpos de seres no humanos. Y ahí esta senadora muy bonita, Luna, una treintona muy morcha, muy bonita, le preguntó, porque claro, dice, el gobierno tiene naves y tiene cuerpos no humanos. Entonces, pero dice, pero no humanos, ¿qué? ¿De animales? No, no son animales, o sea, que no son terrestres. Bueno, no son humanos, dijo el tipo. O sea, si no son humanos y no son de animales conocidos en la Tierra, ¿qué son? El cuerpo de extraterrestre. Pero dijo a su vez que no haber visto naves y cuerpos, pero que sí le habían visto personas con las que habló, porque formaban parte de este grupo de investigación, que ya digo, creo que lo dije o no, que es más importante incluso que la CIA, este grupo que estudia. La KGB. No, este grupo. El M23. El M5, M6, esos son de Inglaterra. Pero no, Francia, este grupo que estudia. Sí. Y que tenía a Grush como uno de los principales. ¿Y quién es? Es más importante que la CIA. La CIA, yo la conozco por las películas. Después, bueno, para mí. Esto pasó el 26 de julio, ¿no? Acá, mirá, me dice Daniel Sosa, le mandamos un saludo. Uh-huh. Se me trancó el celular. Te mandan saludos acá, un saludo para todos ahí, en especial a mi amigo, mi gran amigo Edgar. ¿Quién es? Capitán, alcalde de Santa Cruz. Soy el chino. Al chino Vero, ayer estuve con él. Uh-huh. Mirá, dice Daniel Sosa, escuché tu titular para hoy. No voy a poder escuchar el programa, tengo una reunión a esa hora, quizás escucho el desenlace del espacio. Bien. Lo que quería decir es que las personas que hicieron esas declaraciones no vieron las naves. Claro. No vieron restos de naves o restos biológicos. Ellos declararon que conocieron personas que vieron o que conocen personas que vieron o trabajan en esas unidades secretas. Ellos no tuvieron contacto de ningún tipo con nada de origen extraterrestre. En resumen, nada nuevo. Claro, es lo que yo decía. No, en no, realidad allá, son testigos tercerizados. Pará. Dave Grush David Grant dice que él trabajó en una unidad del Pentágono, que es más importante que la CIA, y él no vio los cuerpos, no vio las naves, pero que sí, personas más importantes que él, claro, sí habían visto. ¿Y por qué esas personas no hablaron? Bueno, ahí está el tema. Pará, bien, aguantá. Pero los pilotos sí vieron. Los pilotos sí vieron naves, pero no vieron naves recuperadas. Lo que vieron, naves en el espacio aéreo americano, que según ellos, por la velocidad y por un montón de cuestiones, no eran naves fabricadas en la Tierra, ¿no? Claro. Que yo lo comenté acá, ellos estuvieron en el Congreso 11 horas declarando, ¿no? Uf, una cosa que vamos a decir acá en 40 minutos. Dijo David Grush que desde los años 30 se viene recuperando objetos voladores no identificados. Ahora, desde antes de Roswell. Roswell es del 47. Claro, Roswell del 47. Sí. Ahora, desde los años 30 vienen recuperando. Sí. Perfecto. Entonces, ¿en qué se basa esta persona para decir que son peligrosos? Si desde el 30 vienen y jamás hicieron nada. El que dijo que era peligroso fue uno de los aviadores. Pero en realidad... Que se calle, por favor. Porque si uno, hace 100 uno de, años que viene. Uno de los... Estos senadores que están preocupados por este tema, porque dicen, bueno, hay naves que están sobrevolando nuestro espacio aéreo, son peligrosas porque tienen una tecnología avanzada, no sabemos lo que es. Entonces dijeron, nosotros queremos hablar, queremos seguir a las bases más importantes y que nos dejen entrar y ver. Solo los dejaron entrar en el Área 51, donde ya no hay nada, dijo uno de los senadores. Han sido echados, estos senadores han sido echados de varias bases, ¿no? Y los tipos dicen, ¿pero cómo? Si Estados Unidos gasta más de $1,000 millones por año en esta investigación, ¿no? ¿Cómo puede ser que el dinero de los contribuyentes se esté gastando de esta manera $1,000 millones anuales en investigar el fenómeno UAP, fenómeno OVNI, y nosotros, senadores de los Estados Unidos, el senador es representante de la gente que paga impuestos? ¿Cómo puede ser que se gaste estos dineros y no nos dejen entrar a las bases donde supuestamente pueden haber naves, pueden haber cuerpos de extraterrestres? Cuando Dave Grush dice que hay personas más importantes que él, que han visto, son personas que siguen trabajando. Uh-huh. O sea, él ya no trabaja, ¿no? Desde el 2021 ya no trabaja. Entonces él puede hablar. Pero cuando vos estás trabajando, y le pasó a Bob Lazar, que vos hablabas hace un rato, mientras vos estás trabajando no podés hablar. No, claro, tenés firmado un acuerdo igual de confidencialidad. Claro. Hay gente que ha hablado y se ha agarrado cáncer de en un mes se ha pelado de cáncer o lo asaltaron y lo mataron. Bueno, entonces los tipos... Se suicidó por la espalda. Claro. Los tipos... Bueno, mira, escuchá, capitán. Sí. Buenos días, somos John y Patricia de Ñanga Piré. Bien. Un saludo al Bocha, vale. Espero que se acuerde de mí. Era del barrio y jugábamos al básquet en la Plaza de Deportes. Qué tiempos. Un saludo grande para Johnny y Patricia. Desde Ñanga Pirete mandan saludos y al Bocha también. Bueno, están prendidos a tus historias. Bueno, esta audiencia duró 11 horas, dije, ¿no? 11 horas. O sea, declarando. Los tipos no son unos bobitos, porque para estar 11 horas declarando ante un comité de senadores en Washington, del Congreso de los Estados Unidos. Sí, claro. ¿No? Ahí pasan cosas ahí. ¿No? Inexplicable. Es importante. Pasó con Mónica Lewinsky. Eso fue en el Salón Oval. Y nadie. El Salón Oral. Sería, ¿no? El Salón Oral. 10 horas declarando, encerrados. Yo comentaba hace ya algún tiempo atrás también que hubo un ministro de Defensa de Canadá, Paul Hellyar, que falleció hace unos años atrás, que estaba, claro, como al ser ministro de Defensa de Canadá durante 23 años, el tipo estaba muy interesado en unir las fuerzas militares, ¿no? O sea, tanto la aviación como la marina, ¿viste? Y estaban muy preocupados porque estamos hablando de una época después de lo que fue la caída del muro de Berlín. Entonces, ¿en qué? Canadá, en el 89. Entonces, Canadá, digamos que era, pasó a ser una potencia mundial aliada a los Estados Unidos. Entonces el tipo estaba en otra cosa. Hasta que un amigo le hizo llegar un libro sobre un investigador del tema Roswell. Un día pasan los años y tenía el libro ahí, como me pasa a mí, que yo tengo libros hace 10 años, todavía no los he leído, y otros me los prestan ahora y me los leo en una noche. Bueno, el tipo tenía el libro ahí, un día decidió leerlo, le interesó. Y habló con gente que conoce la materia de lo que es el fenómeno Roswell. Y ahí empezó a interesarse realmente por el asunto, ¿no? Uh-huh. Y según este tipo, que murió hace unos años atrás, ya veterano, Paul Hellyar, canadiense, él sabe de la existencia de 5 especies no humanas que han estado visitando nuestro planeta desde miles de años a esta parte. Tal vez, dicen, sean más. Algunos de las personas que él conoció hablaban de 20 especies, 50 especies. Uh-huh. Y que dijo que dos especies trabajaban con los Estados Unidos. Uh-huh. Y que compartían tecnología militar. Claro, y habló de los grises y de los altos blancos. Los altos blancos no sé quiénes son. Que son los nórdicos, que le dicen también. Claro, son los de pelo largo, viste, sí, pálido. Son los metaleros nórdicos. ¿Viste que son de la serie vikingo? Sí, estuve informándome sobre eso. Sí, bueno, sí, supuestamente Paul Gilliard, que fue ministro de defensa de Canadá durante 23 años, o sea, no, otro que no es un bobito, y que también compareció, no ante el Congreso, pero sí ante congresistas de los Estados Unidos, uh-huh. Dijo que hay un gobierno en la sombra conformado. Lo hablamos hace poquito, ¿no? Fue el jueves pasado. Conformado por el grupo Bilderberg, petrolero, la banca mundial, los militares americanos, ¿no? Y que ese gobierno en la sombra estaba trabajando, o sea, en un tema que era tecnología, pero sobre todo, al ser petroleros, los tipos estaban estudiando todo lo que es energía limpia, ¿no? Uh-huh. Energía no contaminante, que era utilizada para vehículos militares, pero que no les interesaba que se utilizara para gente común y corriente, porque mientras uh-huh. se venda, o sea, mientras vos tengas un auto o una moto, básicamente va a funcionar a nafta o diésel. Uh-huh. Es el negocio. Sí, sí. Pero acá también, fuera de lo que es lo que fue de las declaraciones de Paul Gilliard, ministro de Defensa de Canadá, se dio un caso bien interesante, que fue de un ministro ruso en 2012, Medvedev, el apellido de este ministro. ¿Cómo? De Putin, Medvedev. Bien. Bueno, el tipo le estaban haciendo una entrevista para la televisión de Moscú y no se dio cuenta que el micrófono seguía abierto. Y empezó a hablar de Putin. Eso es perverso, el periodista es perverso cuando hace eso. ¿Te acuerdas que le hicieron a Valle? Esa es la misma, ¿te acordás? Sí, claro, bueno. Se han hecho a y a este Medvedev. No, pero supuestamente los periodistas tampoco se habían dado cuenta que el micrófono estaba abierto. Mirá, gente que tiene años en el medio, eso es una herramienta más. Y resulta que el tipo empezó a hablar de Putin. Lo mandó eso al medio. Lo quisieron hacer acá en vivo. Acá, en este programa. Sí. Bueno. Vino un tipo y nos tiró de la lengua a Diego, a Gerardo y a mí. Y estaba haciendo un vivo por Instagram. Ah, mirá. Y entonces nos tiró de la lengua y cuando terminó la nota, él continuó grabando. Y Gerardo se dio cuenta. Que él estaba cinchando a ver qué opinábamos nosotros y el tipo. Sí, sobre qué un tema. Y claro, y después iba a publicar eso porque era su costumbre. No. Claro, sí. ¿Uno que está preso ahora? No sé si está, pero desapareció. Creo que Gerardo se encargó de él. Bueno, mala leche, sí. Bueno, mirá, llegan mensajes, capitán. Sí. Buenos días, gente. Los platos voladores sí existen y ya están entre nosotros. Y nos manda una publicación de Marketplace que dice: vendo ovni año 2657, pintura original, 135.000 años luz recorridos, caja de 37 velocidades. Es americano, tiene patente de planeta Marte, pero puede andar por todo el universo sin problemas porque paga la tasa de circulación. Sistema de brasilero. Claro, sistema de abducción que puede levantar hasta 54 vacas o 83 terraplanistas. Una vecina de 93 octanos. Usa benzina de 93 octanos. Es inmune a los agujeros negros. No tiene multas de tag. Máximo 3 pasajeros en cabina. Interesante. Sí. Es caro. Pero se puede pagar con Mercado Pago. ¿Va a meter pinta en Sarabia el domingo para ir para el baile? Lo podés pagar con Mercado Pago. Gracias, Andrés, desde Lago Merín. En Lago Merín pasan cosas. Sí, pasa. Y Andrés, hay mucho eucalipto ahí. Claro. En Lago Merín pasa agua dulce. Bien. El jueves pasado alguien me dijo que investigara sobre algo que había pasado en las cataratas de Niágara. Uh-huh. Y justo, yo me había olvidado, ¿viste? Pero justo me encontré con un video en las cataratas. Y es de una ovni, pero creo que es muy trucho ese. Pero sí hay, ese me parece trucho. Pero sí hay uno reciente de un ovni que apareció en Moscú. Es impresionante. Si de pronto buscan en YouTube OVNI en Moscú, creo que fue en julio ahora. Y es impresionante porque cuando se le hace el zoom, Primero se ve una luz, pero cuando se le hace el zoom se ve el objeto y de pronto sale despedido a una velocidad que increíble. Desaparece, ¿viste? Bueno, mira, llega más información. Sí, dale. Desde Ñangapiré. Sí. Dice, en Montevideo hay un grupo de gente que se reúne y van a la Sierra de Minas, según ellos, a ver si ven algo. Hace años que se reúnen. Y tengo un conocido, es para saber si sabemos algo sobre esto. Sí. Es extraño. Hay muchos grupos. En Cerro Largo hay. En Melo hay. Es interesante. Yo no sé quiénes son. A mí me dejaron afuera. Hay un montón de grupos. Bueno, ¿sabes por qué? Porque vos tenés un programa. No, fue hace muchos años atrás. Bien. Hay grupos. Ahora, lo raro es que nunca han registrado nada. Según van, ¿y dónde están las pruebas y las imágenes? Lo que pasa es que, mira, generalmente cuando se habla de estos grupos, mira, un saludo a Milton. Milton está en un grupo de WhatsApp. El jueves pasado, ¿te acordás que traje dos audios? Sí. Muy interesantes. Le pedí a Milton que si me podían meter en ese grupo de WhatsApp. Y dijeron que no. No, Milton habló con el que es el administrador y sí, quedaron de ver, pero... está en revisión tu no pedido, sé, capitán. Me bloquean en Facebook, me bloquean en Instagram y ahora en WhatsApp. Lo que pasa es esto, ¿ok? Hay cosas que son intrigantes. Hay grupos que han estudiado, incluso gente que tiene contacto, supuestamente son contactados, acá en Melo, por eso no dejan entrar a cualquiera, ¿no? O sea... Yo en su momento, 2005, ¿y qué se cree 2006, esta gente? ¿Que tienen solo ellos acceso a algunas cosas? En 2005-2006 estuve en una charla con un contactado y él dijo, bueno, yo pregunté si había un grupo acá en Melo que estudiara estos temas, que me interesaba ingresar. Yo, sí, se hablan con tal, que todo el mundo la conoce acá en Melo. Mentira, yo no sé quién era esa tal. Uh-huh. Y allí averigüé y me dio como que me dejaron afuera. Claro, hay gente contactada, gente que ha ido a lugares y han visto naves. Y hay gente que incluso se ha contactado supuestamente con seres de otros mundos y son grupos muy cerrados. Entonces, ¿por qué es cerrado? No entiendo. ¿Cuál es la lógica? A ver si vos me entendés. La lógica es que al no conocerme a mí, porque yo digo, a mí me interesaría formar parte de ese grupo. Pero dijeron, ¿y este de Rubio quién es? No sabían quién es. Entonces, al no conocerme, me dejan afuera. Y por ahí invitan a un amigo, a alguien que conocen y que... Porque si no va cualquier guarango... Es la paradoja del empleador y el empleado. Bueno. Vengo por el trabajo. ¿Tiene experiencia? No. Entonces, pero si no me das trabajo, no voy a tener experiencia. Preguntale a Milton, por ejemplo, porque me metieron en el grupo de WhatsApp. Y bueno, está. Bueno, porque me parece que es una chotada esto. A mí, si me meten al grupo, yo enseguida disuelvo eso. Porque no es así. La información. Están actuando como un gobierno. La información se la manejan entre ellos. ¿Quiénes son para decidir quién puede o no? Bueno, está, pero o a compartir información. Si armás un grupo... Es más, si tienen información y quieren mandarla acá, no la voy a leer. Está, pero ellos agarran y tienen grupos y bueno, está. Ellos se manejan como quieren y aceptan. Sí, es como los masones y todo eso, que agarran y dicen, bueno, yo te llamo, bueno, vení. ¿A vos no te molesta que no te hayan aceptado? No, para nada. Bueno, pero Medvedev... Podría tener buenas historias. Pará que sigo con Medvedev, el primer ministro ruso, en 2012... Movete. El hombre no sabía que lo estaban grabando, porque no sabía que estaban abiertos los micrófonos, y dijo que el gobierno ruso tenía información sobre extraterrestres que están entre nosotros, y lo dijo, o sea, sin saber que el micrófono estaba abierto, y que habían archivos, que él había visto esos archivos, donde se hablaba, se había estudiado por parte de Rusia y de la Unión Soviética anteriormente, este tema, y que ellos estaban enterados de que habían extraterrestres entre nosotros y que trabajaban con el gobierno de Estados Unidos. Bien. Hablando de archivos, tenemos los archivos secretos del Vaticano. Resulta que cuando yo hace un rato hablaba de que Roswell no fue el primer caso de accidente ovni, el primero que se ha registrado fue en Italia, donde cayó un ovni en 1933, en Magenta, cerca de Milán. Era la época del fascismo, estaba Mussolini en el poder, y el Papa Pío XII, por eso el Vaticano, ¿viste?, tiene que ver en esto. No quería que ese objeto cayera en las manos de Mussolini. Y se lo acercó, lo hizo llegar a los Estados Unidos, ¿no? Entonces, calcetines. No, pero acuérdate que estamos hablando de Mussolini, que era un tipo que en ese momento estaba muy cercano a Hitler, ¿no? Sí. ¿Y entonces, Estados Unidos? ¿Qué eran los salvadores del mundo? Se han metido en toditas las guerras en todo el mundo. No importa, pero en la Segunda Guerra Mundial, ¿el peligro era Hitler o era Estados Unidos? Neil, no seas malo. ¿Quién era el peligro en la Segunda Guerra Mundial? ¿Quién quería conquistar Europa? ¿Quién quería conquistar el mundo? ¿Quién quiere conquistar el mundo? Estados Unidos. Hace 1000 años desde que tengo uso de razón. Durante la Segunda Guerra Mundial no era así. Y durante la Primera, En la Segunda Guerra Mundial, rusos, o sea, en esa época soviéticos, americanos, franceses, ingleses, liberaron al mundo de estos imbéciles, Hitler y Mussolini. Bueno, está. Entonces, en ese momento... Esa es tu opinión, es capitán. Mi opinión, sí, bien. No era tuya, pero está. Pío XII dijo que, bueno, no, este hombre va, que vaya a manos de los americanos, ¿no? El padre Funes, que es este... pertenece, este, es encargado del observatorio del Vaticano, del tema OVNI, este... El Vaticano tiene un servicio secreto, un servicio de inteligencia, que está al nivel de la CIA. De hecho, trabaja con la CIA. No, el padre Funes, que es el principal de este servicio secreto y de observatorio del Vaticano, no afirma ni niega la existencia de OVNIs. ¿A partir de qué? De que Juan XXIII, en el año 1963, en Castel Gandolfo, en Italia, estuvo a pocos metros de un objeto volador, el típico ese plato volador, este plateado, ese, sí, que, sí. ¿Entendés? Que como yo tengo ahí, que me tiene de contacto, entra a mi Facebook y yo hice la propaganda de lo que era el programa de hoy con un ovni de ese tipo. Uh-huh. Y el Papa, Juan XXIII, lo tuvo a, dice que a 10-12 metros. Mirá. Frente a él. ¿Juan XXIII o Pío...? No, no, este es Juan XXIII en el año 1963. Pío XII. Ah, bien. Fue en el 30. En la década del 30. Y Juan XXIII tuvo un encuentro en 1963. Y a partir de ahí... se hizo un estudio más pormenorizado del tema, que ya se venía estudiando desde el 33, ¿no? Porque en el 33 se encontró un ovni y Pío XII se lo mandó para los Yankees. Pero empezaron a estudiar mucho más a partir del 63. Y se dice que, bueno, que el Vaticano tiene información extensa sobre este tema porque ha estado comunicándose con la CIA y con el gobierno de Estados Unidos. Y aparte de tener su propia inteligencia. Su propia inteligencia. Bueno, a mí me hace ruido que estos tipos, como decía Daniel Sosa, se presentan, so pena de ir a prisión. Claro. Y que el gobierno de Estados Unidos no le hace juicio, ¿no? Claro. No, y aparte de la cantidad de gente que lo ha hecho en estos últimos meses. Sí, entonces vos decís, en los últimos años, pero está, hay algunos que agarraron, el canadiense y otros que son importantes. Pero últimamente se dio de 4 casos en cuestión de 2 meses. Sí, no, hay gente muy pesada. Claro. ¿Y por qué? Yo decía en uno de estos programas que hice sobre otro caso, que habla, donde alguien que también de una importante agencia, de otra agencia de los Estados Unidos, hablaba de esto mismo. Yo decía, ¿por qué no le hacen este juicio? Es extraño. Porque los tipos están diciendo, el gobierno de Estados Unidos desinforma, incluso al mismo Congreso no le pasa información. Los mismos congresistas dicen, vamos, pedimos para ir a determinadas bases, no nos dejan entrar, nos echan de ahí. Se gastan millones y millones de dólares, miles de millones de dólares, y no se saben qué. Pero a mí me suena raro, porque aparte siempre hay gente que dice, yo no vi. En unos casos sí dijeron que lo vieron en el aire, pero no en alguna base aérea americana. Terrible, bueno. Columna te has mandado hoy, capitán. Como siempre. Ahora déjame contarte que en Granero del Río encontrás lo que necesitas para entrenar al más alto nivel y productos para celíacos y veganos. En Aceguá, 098-800-222. Granero del Río, todo lo que necesitas para sentirte bien está ahí. Desde el café en grano hasta el tan pedido Calciplex. Granero del Río, realizamos envíos 098-800-222. Electrónica Melo, en General Print 1339. Me agarraron los ovnis. General Print 1339, Electrónica Melo soluciona tu problema en el televisor, el equipo de audio, el control remoto, ventas e insumos de informática. 099-842-084. Electrónica Melo. Y Tornería y Tornillería Méndez en Carretera Centurión, frente a la Torre de Antel. Tornería y Tornillería Méndez, 098-491-259. Y el Capitán Bittencourt fue presentado por... Contando Historia fue presentado por Machado Motos, en Barreiro, a pasitos de Muñoz. Lo encontrás a Machado. El hombre te vende cascos, aceite, repuestos, el general de moto. Repuestos originales. Exactamente, anexor, reparación de motosierras. Bordeadoras y desmalezadoras, te tiene repuesto para las mismas. Te va a buscar la moto, fundamental, te va a buscar la moto. Ah, qué buen servicio. De 8 a 12 y de 14 a 19 trabaja el hombre. Eso es para vos, capitán, había dejado ahí para vos. Muchas gracias. Lo encontrás en el 099-16-5171 o lo encontrás por Machado Motos en Facebook o Instagram, ya sabés. Agarrás, lo llamás al 099-16-5171 o lo buscás en Instagram o en Facebook. por Machado Motos, o vas a Barreiro y Muñoz ahí enfrente de las viviendas y hablas con Machado, nombrando, contando historias, 10% de descuento en los arreglos, que también te hace 10% de descuento en los arreglos J&M Sosa Construcciones, Julio Milton. ¿Querés reformar tu casa, hacer una nueva, cambiar el techo como ahora le pasó al Bocha Yacoté o a Marcelo Rostegui? ¿Ya terminaron el trabajo del Bocha? Y estaban ahí, la foto, estaban mirando. Y Marcelo Rostegui estaba mirando el techo. Y sí, tenés que mirar el techo para ver. Mirando. Cómo... Claro. Ah, entendí otra cosa. Mirando. No, no. también le van a arreglar el techo al padre de Marcelo Rostegui. O sea que acá, si avisás acá, tenés laburo. ¿Querés hacer trabajos, una casa nueva, hacer una estufa? Una como reforma. A mí, que me colocaron una puerta y me arreglaron un techo en una casa que tenía. Y te pusieron la estufa para dentro de la casa porque te la habían hecho afuera. Exacto. Trabajos en ciudad y campaña en el departamento. Te hacen sanitaria, plomería, pintura, trabajos en yeso, pulidos de piso, maderas, encerados, plastificados. 10% nombrando, contando historias. Los encontrás en el 098, apuntá, 098-331110 o en el 092-913-283 o en Facebook por J&M Sosa Construcciones. Le escribís o me escribís a mí por WhatsApp, por Messenger, como pasó hace poco con el Bocha o pasó con Marcelo, y les paso el número de Milton y ahí, pum, los que anuncian acá tienen laburo. Genial. Buena historia te mandaste hoy, como capitán. Siempre, como siempre. La verdad, una columna bárbara. Espero que tu audiencia siga creciendo. Ah, sí, eso es. Mirá que viene... lo que te decía de hacer el canal es cierto. Estamos en eso. Vamos a ver. Han hablado de podcast. Sí, no, hay que hacer las cosas. Yo, cuando hago las cosas, trato de hacerlas bien. Entonces no me gusta hacer a la apurada. Porque aparte es un tema que yo no manejo demasiado. Esto no lo dijimos hoy, hace meses lo venimos diciendo. No, lo de la revista digital. No sé en qué te vas a decir. La revista digital está ahí. Antes de fin de año, ya te digo, está la posibilidad de la. O sea, está la revista digital, está manejar este podcast y blog. O sea, ¿es la revista digital o blog? Pero creo que va a ser una revista digital. Y después el tema de los podcasts, bueno, que está, se graba de pronto historias de 25, 30 minutos. Claro, que no tiene que ser una hora. No, obvio. Máximo 25 minutos, 20, 29. 25 minutos, sí. 30, sí, y está. Y ahí, por ahí anda la cosa. Gracias, Capitán Bittencourt. Nosotros volvemos mañana, último día de la semana, con Macel y su columna de lectura de cartas del tarot. Así que hasta mañana. Y que viva la mañana. Siempre viva la mañana. Nova informa ahora.